CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 75ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola amigos de la vida! Listos y preparados para hacerse cargo cada uno, suponemos que sí, algunos. Ah. Para esta vida mejor que nada, ¿no? Y bueno, sí, siempre para esta vida mejor que nada, ¿verdad? No, mejor esa botella. Sí. Damas y caballeros, estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de ellos es que podemos terminar en cualquier parte, como por ejemplo rodeados de esta exitosísima tripulación del ámbito extraterrestre, que está justamente, desempeñando sus tareas en el ámbito extraterrestre. Y aquí está con nosotros, por supuesto, llevándonos a los límites insospechados del espacio, el capitán Roger Vinilo. Sí, preparado para un fin de semana salvaje. Espacial. Espacial no es salvaje. No. Sí, más bien, claro, algo deportivo, como si hace así con las manitos, como diciendo, supongo que ese gesto es de tranquilo, ¿no? Claro. Bueno, imaginamos eso, damas y caballeros. No. Ahora los marineros escoceses batirán palmas para recibir a la productora estrella de este programa de radio, La Muda. Fíjese, bella, como siempre. Hermosa, bella, erotizada. Como todo el viernes. El fin de semana la erotiza casi. Lo que hace está que se va antes de llegar. Sí, es verdad. No deberías haber salido nunca de tu camarote en el día de hoy, muda, porque nada, llenas de luz, a veces nos hace daño, nos tendremos que poner a los ojitos. Vamos a los ojitos, es verdad. Bueno, damas y caballeros, ahora sí presentamos al nuevo ataque aéreo yankee contra Irak. Estos momentos, es increíble esto, ¿no? Sí, sí. Primeras medidas de gobierno, luego de algunas cosas. Sí. Podríamos utilizar en esto. Para que quede claro lo que votaron, fue, ¿no? Sí, quede claro, ¿no? Sí. Lo que han votado es esto. Bueno, entre otras cosas. Bueno, igual se coparon, ¿eh? No se preocupen. Estaría chingón, ¿no? Sí, lógico. Sí, estaban todos festejando. Estaría chingón a lo mejor hacer un minuto de silencio, pero creo que el silencio es lo que esperan algunos, ¿verdad? Así que seguiremos con un minuto de madriadas. Damas y caballeros, presentamos ahora al experto en tecnología avanzada. Increíblemente usa la tecnología para mamadas. Es decir, porque iba a decir usa la tecnología para el bien, pero ni madres. O sea, transmitir este programa de radio no es usarla para el bien, no. Es para mamadas. Así que con ustedes, orgullosos estamos de él, el técnico a cargo de este viaje es Mico. ¡Grande Mico! ¡Chido Mico! Bueno, sí, sí. Muy bien, pues, tranquilos. ¡Aplaudan, amigo! Responden una especie de mano, jugando con decisión, les dice cosas a los medios. Ellos comprenden, y ahí estamos, un día normal en el planeta Tierra. Una vaca forma fila en el centro comercial para aprovechar la oferta. Los pollos venden a sus primos en el mercado. Las calles se llenan de zombies. El pozo del dragón de metal escupe almas que se molestan entre sí. Un ojo de mosca gigante observa todo lo que ocurre entre los límites periféricos. La Tierra se mueve y los gusanos comen gusanos para reproducirse en la humedad que cala los huesos de esos esqueletos que están en exposición. Un día normal, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. en caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Hola, mis voladores de Papantla. Hola, Manu. Sí, está cabrón, Manu, no ha llegado con esa ebullición permanente. ¡Hola, mis voladores de Papantla! Hola, mis voladores de Papantla. El día de hoy les escribo con desilusión y con la moral baja. Hace 7 años llegué a este país que se autodeclara el país más democrático del mundo. Cuando vine para acá pensé que el hecho de que la gente tiene acceso a una buena educación reflejaría la conciencia de lo que es más conveniente para un país en las urnas cuando la elección del hombre más poderoso del mundo está en proceso de decisión. El día de hoy, miércoles 3 de noviembre, me desperté con la ilusión del cambio. Pero después de ver que la misma mierda seguía en el poder por otros 4 años, me avergüenza vivir en este país. Y pensar que mis impuestos estarán siendo utilizados para matar más gente y para soportar una guerra basada en mentiras. Y que lo único, el único propósito es despojarlos de los que les pertenece, su petróleo, sobre todo su libertad y su bienestar. La gente acá apoyó un político sucio. Según las encuestas lo apoyó por sus valores morales. Ya no porque pueda llevarlos por un buen camino de convivencia internacional. Vivo en este país, hasta ahora más poderoso del mundo, donde increíblemente la gente vota más por sus creencias religiosas que por los intereses de una nación cuya imagen internacional está más deteriorada que nunca, donde la cultura del miedo es a algo que no existe y es más poderosa que sus deseos de cambio, donde cada día se violan más sus libertades y se les controla por televisión, donde todos tienen pistolas en sus casas y se matan entre sí, donde a pesar de pagar muchísimo dinero e impuestos, la gente no tiene acceso a un seguro médico gratuito y donde los costos de la medicina cuestan un ojo de la cara. En fin, quizás necesito calmarme un poco, pues mi nivel de frustración y desilusión es muy grande. Seguiré trabajando y espero poder salir de aquí lo antes posible. Me despido, ahí se ven. Saludos, Manuel Briceño, mexicano de nacimiento en Pueblo Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, en estos momentos circunstancialmente y más circunstancialmente que nunca porque estoy encabronadísimo. Sí que sí, por Dios. Manu, cálmate, güey. Quédate, escucha, relájate. Quédate por aquí que, bueno, conocemos la medicina que puede llegar a curar estas situaciones donde el alma se siente realmente oprimida y el pecho no sabe para dónde saltar. ¡Un abrazo, Manu! ¡Vamos, cabrón! ¡Te queremos, amigo! ¡Te queremos, bro! El Tapatío. Hola, Tapatío. No volvió a comunicarse nunca más. Ajá. Roto su corazón por el amor, ya no por las cuestiones de geopolítica internacional, ni por decisiones. A él lo que le importa es su morra y su morrita lo ha dejado. Y a partir de ahí su mundo se ha desintegrado y hay gente que se vuelve solidaria para con él. Y aparece, por ejemplo, el Adolfo de Tucumán. Muy primitivo el Adolfo porque tiene esa cultura raquística. Bueno, Adolfo, claro. Cultura de tercer tiempo. ¿Qué pasa? Y te abrazan y te toquetean y usan los zapatos y medias, ¿vio? Como claro, son, ¿verdad? Sí. Dice Tapatío, mi hombro de rugbista está a tu servicio. Te entiendo, yo estoy igual. No puedo vivir más sin ella. Sin la misma. Es increíble. Están haciendo. Debes una mujer muy especial para que alguien en Argentina y alguien en Jalisco no pueda vivir sin ella, ¿verdad? Sí, sí. Dice, bueno, nada. Es de terror verla en la escuela. Pero como dicen los piojos, todo pasa. El zar Adolfo de Tuculandia. No, si la ve en la escuela, debe ser la exnovia del Adolfo de Tucumán. Y anda la misma huestes de mamones. Debe ser horrible. Sufriendo por lo mismo. Sí. Como discos de terror, vamos debe a la escuela. Ser, claro, debe ser. O sea, así como, ¿cuál es tu novia? Mi novia. Parece así, ¿no? Toda. Claro. Y bueno, nada. Lo lamentamos. Sí, lo lamentamos, nosotros, Adolfo. No tenemos hombros que ponerles huestes mamonas casi de scouts que están sufriendo por sus amores. No queda otra. Queremos, Adolfo. Háganse responsables. Mami Chula desde. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Daría! Y dice, hola, Mami Chula, que entra así hablando porque estaba como escuchando algo que estaba pensando. Hola, soy yo, la Mami Chula. Sí que sí. Y era para decirles que yo no soy ninguna alcahueta de nadie, ¿ok? No. Le dijimos alcahueta aquí. ¿De quién? Sí, no sé, de nadie. Ah. Es alcahueta de nadie. Va y le cuenta cosas que se entera a nadie, ¿no? Y dice, bueno, o sea, no se enojen porque me da por las pelotas que estos que los retransmiten acá primero repitan el programa tantas veces. Dice, pero la parte positiva es que si te lo perdiste, podés volver a escucharlo, claro, pero ya está bueno, más de 2 veces el programa, nada, dice, bueno, espero que no te enojes y no me mandes a chingar a mi mamá, gracias, se despide con un beso en el lugar que más le guste, en la entrepierna, mamichula, ahí está, o en el homóplato, ¿por qué póngale, no? Está también. Bueno que te ves en el homóplato, bueno, mamichula, ahí te viste, lo que sí me cae mal de todo es que en el otoño, dice Kevin Galdames de Hartford, Connecticut, hello, Kevin. Dice, en otoño y en invierno es la estática, me hincha mucho las pelotas, puta. puta. Cada vez que toco algo de metal, brinco por la puta estática. Mierda, siento que no puedo tocar nada porque me agarra la corriente. Dice, saco chispas de mis dedos. Sí que sí. Qué bueno, vamos a... no hay un juego donde aparece... Es el niño chacachispas. El niño chacachispas. Sí, que no, no, mire. Está el niño chaquetero y el niño sacachispas. El niño... Chanfle, no sabíamos que Kevin Galdames tiene poderes, señoras y señores. Sí, es muy no divertido por la noche, con las luces apagadas por... y Kevin tocando claro. cosas. Claro, que... sí, anda, parece el video de Michael Jackson, ¿no? De los Jackson 5 más, ¿no? Sí. La creación del mundo. Ah, sí, que pasaban las manitos y se quedaban... Y claro, pasando las manitos... Ya está, impresionante, lo de Kevin Galdames es fuera de este mundo. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Noticias del mundo, noticias de ayer. Han expulsado a dos chamacas en la República Argentina por tener relaciones sexuales en el colegio y en Chile también. Es más, sumamos países donde todas las chamacas tienen México. Relaciones sexuales. En México estaba y nosotros en apoyamos. Es como una ya, pero ya es común. Es como... Orgías sexuales en Oviedo, en las aulas. ¿Qué está pasando con la educación? ¿Saben las viejas ahí del libro? ¿Qué está pasando con la educación? Práctica profesional. Dice, claro, sí. Dice, alumno, hoy vamos a tener educación sexual. Claro. Ya estaba haciendo una 69 que ni padres, porque hemos llegado tarde, dice, ya sabes todo. Bueno, nada, que, en horarios de clase, niñas, digo, esperen que estén al recreo o algo así, porque el claro. profesor se pone incómodo, sí, a lo mejor sí, se sí. empieza a tocar esas cosas. Bueno, cuando para Chile me voy, vamos ahora para Madrid, España, donde está el Manolo que dice, a mí lo que me dan las pelotas, dice, la mentira y la corrupción de los políticos argentinos, que se afanan todo. Bueno, Manolo debe estar en Madrid, España, pero sí, debe ser argentino, por estos modismos, como que se afanan todo y dejan despiadadamente que la gente se muera de hambre y de desilusión. Creo que inclusive no voy a decir peor que morirse de hambre es morirse de desilusión. No es peor, porque cuando no, te duele no. la panza de hambre, no hay nada peor que eso, ¿no? Pero una muerte implica la otra también, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y si no hay ilusión, es decir, no hay horizonte y no hay un futuro probable a donde mirar, ya más que asesinar corporalmente, estás asesinando almas y eso es, bueno, nada. Debería pagarlo con algo, ¿verdad, Manolo? ¿Qué? Sí, que tanta, sí. tanta cosa y tanta cosa, y aquí parece que todo el jamás mundo es inocente pagarán. En todos los países del universo, ¿verdad? No creo, ¿no? Eduardo es de San Juan, Argentina. Ah, no, Eduardo lo voy a dejar para después porque viene con una hueste de argentos que han venido aquí encabronadísimos con el lobo. El lobo tiene la parte... Porque el lobo habla y ya crea discordia. Sí que sí, El lobo dice hola en Momos, Planchulú, Puebla. Y son los... Sí. ¿Cómo? ¿Qué hola? ¿Qué hola? ¿Qué hola? ¿Qué hola? Sí, no estamos para no olas. No estamos para olas. ¿Tú qué? Eso le pasa al lobo, pero constantemente. Sí, sí. El lobo es uno de esos animalillos polémicos que sería una el que todos buscarían en esos programas de debate. Ah, sí. Veo que en la tele a veces hay esos programas a de debate. No, sí. Por ejemplo, en España está lleno. Claro, queremos programas donde alguien genere debate. Además, creo que son todos de debate. Y los mamones buscan debate y no, no, y no. A veces hay programas de juegos también, así sí, que sí, no sí. es un debate. Pero debaten. Digo, debaten hasta en el juego. Sí, pero a veces sí. los debates están como flojos, porque viene un mamón y dice, no, yo que, para mí que esto es una mierda. Y todos más o menos coinciden, sí, porque... esto es una mierda. Entonces no hay debate. Sin embargo, el lobo abre la boca para bostezar y ya genera así pero una catástrofe. Está bostezando el lobo. La boca está joputa. Sí. No, por otro lado, tiene toda la anuencia de haber sido un chamaquito criado aquí. Exacto. A mamá aguantado por el pezón sagrado del Mico cuando se creía hembra. El niño este, no prácticamente, cuando tenía tu embarazo psicológico. No vamos a contar todas las intimidades aquí de la nave, pero el lobo las conoce bien, porque fue criado incluso en la sala de desechos. Por lo tanto, el que le mienta a la madre, el lobo le está mentando la madre a toda la María Tijuana y a su historia. Pero bueno, aguantarse, la verdad, nada, nosotros no responderemos tampoco con él, porque nos gusta cómo responde. Cuando dice, puta, sí, sí, sí. Y cuando no hagan de esto una cuestión nacional, por favor, es lo único que pedimos aquí, ¿eh? Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Luciano Provenzano. Hola, Provenzal. Es de Trapani, Italia. Ah, la bella Italia. De la bella Italia viene Luciano Provenzano y dice: esperaría un día antes que el mundo se desintegre el final de tutto il tempo con mis amigovia junto en una grande cama. Perfecto. Son muy calentones, sí, los italianos. Sí, sí, sí. Están todos calientes. Están todos calientes los italianos. ¿Por qué tanto italiano caliente? Es impresionante esto, ¿no? Sí, algo es así. Debe haber. Algo debe haber en Italia, sí, que los calienta, sí, sí, ¿no? Salen y ven en Roma, por ejemplo, el arco del culo y dice, ¡oh, sí, parece un culo! Y se pone así, salen en Milán y ven la galería de los Uffizi. ¡Ah, eso parece un culo! Y dice, eso parece un culo. Y salen al ven el Vaticano, la Plaza de Ampezzo. No, oh, sí. El Vaticano, dice, claro, ¿no? Sí, dice, sí. Claro. Y están todo el día calientes. Póngale. No se puede creer. Bueno, saludos a Luciano Provenzano. Chaquetense un poco. Chaquetense. Parece alguien que es de un lugar que se llama Chaquetas, ¿no? Chaquetes. ¿De dónde eres tú? Yo soy chaquetense. El país de las chaquetas. Andrés es de San Juan y también le menta a la madre al lobo. ¿Pero por qué? ¿Qué dijo el lobo? El lobo dijo eso de Molotov, ¿recuerda? Sí que sí. Y salieron muchos argentos que dicen, no, Molotov nos gusta aquí, es lo más grande. Y lobo, ¿tú qué crees? Y le menta a la madre, le dicen, le dedicamos el tema puto, puto, puto y esas cosas. Bueno, no estaremos con esto. Si no nos sienten el programa de hoy, al carajo, digo, sí, no es tan trascendental. Como si es trascendental lo que llega de parte de Barcelona, España. Porque ha venido un amigo que puede competir directamente con Godofredo. ¡Ah, y él es Wenceslao! ¡Wenceslao! Dice, quiero rifar al marido de mi hermosísima vecina. Así que dale libre y nos ponemos al día en el tema de la saciedad sexual. Dice que, bueno, nos tiene loco al camuflarnos. Anda camuflado, sí. Se pinta así el rostro como a Stallone, vale, en la película Me Pinto el Rostro, sí, y sale ahí ando todo por debajo, claro, y se mete adentro de la casa de la vecina. Y entonces el que jode ahí es una buena técnica. Ahora, Wenceslao, ¿tú crees que no hay cierta cuestión de eso de andar ocultándose que los pone más cachondo a los dos? Sí que sí. Hay que ver, porque el marido a lo mejor un día me estira la pata, póngale que va en un hidroavión y se cae a la mierda. Se pierde la magia. Y ahora ella es viuda y tiene toda la panocha lista para disfrutar a gusto y piacere, y tú ya, sí, no te interesa. Sin camuflar. No, sin camuflar. Ella luego empieza, no, porque tú dices, bueno, me voy, no, quédate, vamos, claro, a platicar. No, chaval, pero qué apuro tienes. Ten en cuenta esas cosas, digo, son importantes, Wenceslao. Bueno, dice nada, para que ya no nos pesque el culiao del marido, dice Wenceslao, desde Cataluña, exactamente de Barcelona, España. El pícaro 77 es de Caracas, Venezuela. Aló, pícaro. Dice, lo que me tiene harto es que cuando ustedes no leen mis mails, eso me hincha mucho las pelotas. Lo que más me da la madre es que cuando el payaso de Chávez sale por cadena de radio y TV. Y lo que me tiene harto es tal vez que, bueno, no leen mis mensajes, es porque les escriben unos 3.000 Cristian. Y yo me llamo Cristian. Y cada vez que escribo, claro, escribe otro, carajo, llamado Cristian, dice. Por eso desde ahora seré el pícaro 77. Perfecto. Un abrazo, hermano. Un abrazo, pícaro 77. Sé que sí. Era hora que los Cristian se decían. Porque los Cristian, son, tú sabes, muchos. Son muchos. Porque hay una cosa. Cuando los padres no se deciden poner un nombre al niño, le ponen Cristian. Le ponen Cristian. Sí, sí. ¿No? Es así como una, un sin nombre. Una cuestión cultural, claro. Es como, sí, le ponemos al niño. Yo quiero ponerle Juan como su abuelo, y sale la madre y dice, no, para mí se iba a llamar Berta como su tía, y bueno, pero el machín le dice, claro, no importa, que se llame Berta, que se pase, a Tilio me gusta a mí, no, a mí me gusta, no. Joder, no se puede llamar, bueno, niño, no, imagina, no, que todo el día se llamará. Llega alguien y parte por los años y dice, se llamará Cristian. Y así por eso es hay tantos, sí, millones de Cristian en todo el planeta, ¿verdad? Bueno, a partir de ahora el pícaro 77 desde Caracas, Venezuela. Además me imagino, porque él se ilusiona, escucha, bueno, escribió Cristian, dice, claro, soy yo, soy yo, yo, soy yo. Y nada, salen con otra mamada que jamás escribió ni podría haber escrito. Bueno, ahí te ves. ¿Qué onda, pinche pirata? Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. De parte de toda la banda de Pato Lucas, quiero que sepan que los escuchamos y nos divertimos como enanos. El señor Lagartija es muy recurrente, al igual que vos, pirata. somos recurrentes. Sí. Hace 705 programas que somos recurrentes. Es decir, ¿qué pretendes de nosotros? Bueno, me da mucho gusto que llegasen a 700 programas y esperamos muchos más. Tengo un pedo en universidad con una culera maestría de topografía. Topografía es una carrera de estudio en topos, ¿verdad? Sí, los topitos. Estudian los topitos. Acabo de babear. Bueno. Para poder procrearlos y que no pierdan la raza. Está toda la raza estudiando sobre los topitos, para estudiar la raza de los topitos. Y que, pero ¿qué función cumple un topito? Digo, pues, hay muchos chicos topitos. Sí. Está bien. Bueno, parece que es una carrera universitaria los topitos, ¿no? Y entonces están estudiando topografía, pues los topitos tienen que ver con el suelo también, claro, ¿no? Sí. Hacen agujeros por aquí, agujeros por allá, y ellos estudian. Dicen, a ver este agujero, y se fijan que este agujero, si coincide con el otro agujero, claro, o si este agujero pertenece al mismo autor que del otro agujero, póngale. Entonces dicen, ah, aquí está el mismo topito haciendo estas cosas, ¿verdad? Sí, sí. Es interesante, pero no creo que dé para una carrera universitaria. Sí. Mira, aquí para cualquier mamada te hacen una carrera universitaria, ¿verdad? Así que no nos podemos imaginar esto de los topitos. ¿Qué más? Bueno, me está cagando las pelotas los tres semestres que me ha dado clase, dice este, un topo que le da clases, sí, sí, ¿no? Dice, porque quisiera que le enviara un chinga a su, claro, madre. El topo le dice, fíjense que si yo hago los pozos así es porque estoy enfadado. Hola, soy el señor Topo y doy clases en esta universidad de Topolobampo y doy topografía. Ahora les enseñaré cómo es eso. Cuando yo los hago así con las uñitas para afuera, es que estoy enfadado. Sí, sí. Y cuando los hago así con las uñitas para adentro y la tierra me pega en el pechito mientras los hago, es que estoy haciendo un buen hoyo. Ajá. Y estoy contento. ¿Y cuando lo hace con el culo, qué le pasa? Cuando lo hago con el culo, es que estoy como estoy feliz. Dijo el topo y se retiró. Recuerden mañana estudiar topo 1, topo 2 y topo 3 para aprobar esta maestría en este semestre, ¿verdad? Bueno, dice, nada, que le metemos la madre a este güey, dice. ¡Ey! ¡Topo! ¡Chinguen su madre! Todos los topos del mundo. ¿Alguna función en la cadena alimentaria han de tener los topos? Sí que no, sí. No podemos mentar la madre a los topos así como así, porque deben ser vitales en la supervivencia ecológica de ciertas, sí, en zonas. Alguna mamada, sí. En alguna mamada. Por ejemplo, en los parques de diversiones, cuando aparecen esos topos que debes golpear con un castillo. Sí, sí, esos están buenos. Claro. Imagínense, se acaban todos los topos y tú delante del juego así, como mamón. Que no. Ya no hay topos aquí que salen y debo... No, usted pégale imaginariamente con el martillo y yo le doy el premio. Ah, no, así no se gracia. A ver, este agujero, no hay, jamás hubo un topo. Este otro, no, jamás hubo un topo. Ah, se asomó por aquel. No hay topos, no se asoman. Chingue su madre. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Dante Molina es de 25 de mayo, que no sabemos dónde chingados queda esto, es en Argentina, Dante. En Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires, 25 no. de mayo, queda en Buenos Aires. Sí. No es, bueno, está bien, Dante Molina es de 25 de mayo, Buenos Aires, Argentina, y si no es de Buenos Aires, vuelve a escribir y no, eso no queda en Buenos Aires, exacto, queda en la... Igual debe haber un montón de 25 de mayo. Sí, imaginamos que sí, porque es como el día de la independencia, póngale, alguna algo pasó, así, sí. Y entonces 25 de mayo para todas partes. Dante Molina dice, hola, soy Dante Molina de Argentina, la primera que les escucho, y son de puta madre. ¿Y qué haría un día antes de que el mundo se desintegre? Haría volar la escuela. Ah, concentrado, ¿no? Impresionante. Paran la puerta de la escuela y empiezan... Yo creo que lo deberías hacer antes y llamar a las cámaras. Claro, las cámaras de televisión de todo el mundo dicen... Voy a hacer levitar a la escuela. El niño que hace volar la escuela. Y ahí está con todo y va volando la escuela. Impresionante. Las puedes trasladar. Eso le gustaría mucho a aquellos políticos que son gustosos, claro, de inaugurar 20 veces la, sí, misma cosa. Está muy de moda en Argentina. Y entonces, quizás hacen eso. A lo mejor hacen eso, ¿no? Sí, tienen, sí, el poder de hacer volar las escuelas. Y hoy que me inauguro una en 25 de mayo, póngale. Sí. Hoy que me inauguro una en Pergamino. Hoy que me inauguro uno en Trelew. Y en la misma escuela. Inaugurando estaciones de trenes, que no llegan los trenes. Como estaciones, bueno, fantasmas, póngale. Es que hay que ir por parte. Primero, uno va e inaugura las vías, por ejemplo. Claro. El tendido ferroviario. Sí que sí. Luego va y va al pueblo, chingona. Se verá ahora, llegará todo esto y será una barbaridad, sí, de la economía de la región. Será. ¿Cuándo llega el tren? Luego, no mames, ¿eh? Enseguida vengo. A los 10 meses vuelve uno e inaugura la estación. Ah. Esta es la estación para que los cabrones que van en el tren. Ya las vías están media chotas. No, bueno, no importa. Y ahí está. Entonces, verán que pueden pisar aquí, que la estación de tren iba a llegar aquí, parará el tren y todo. Así que, ¿cuándo llega el tren? Bueno, no mames. Vengo en 10 años. Bueno, en 10 años vuelve. Es otro. Sí, no, es el hijo. Sí, ah, generalmente claro, sí, es así, sí, es como monarquías, ¿verdad? Es, ¡oh, yo soy el hijo, mi padre! Recuerda al doctor Scanchiburi que había venido aquí. Sí, bueno, ya las vías ahora, no están. Bueno, no importa las vías, porque yo vine a inaugurar este tren que ahí está viniendo para la de la... ha descarrilado. Doctor, debemos irnos de aquí. Es que estaban malas. Bueno, vías, gracias, querido pueblo. Y recuerde, y no voten por arreglado. Mí y ya no mamen. La próxima volveré para inaugurar alguna otra mierda que no sirva para nada. Ahí se vieron. Gracias. Gracias, pinche muñeco de la tele. Nunca te olvidaremos. Bueno, ¿dónde estábamos con todo esto? Ah, nada, ahí en 25 de mayo. El que levita las cosas. Ah, levita la escuela. Dice, agarraría a todos los profesores y le metería un petardo a cada uno en el orto. Dice, pasen mi mensaje. Gracias. Ahí te viste. Bueno, muy bien. Por aquí está Pedrinho. Eso está Maulipas. Hola, Pedrinho. Hola, cabrón. Es un placer saludarnos. Bueno, les escribo para contarles que el otro día, mientras paseamos con mi auto por las calles de mi Matamorros, querido, dice un amigo llamado Raúl, dice, mi Matamorros querido, sí. Pongamos la puntuación como corresponde, ¿no? Un amigo llamado Raúl, a todo esto, mientras paseaba con Pedrinho en Tamaulipas, que también escucha el programa, nos hizo la siguiente pregunta. Imaginemos, eran como 700 mexicanos arriba de un auto, sí. Y uno se le ocurrió una pregunta y dice, 700 programas y contando, ¿y cuándo chingados se va a desintegrar el mundo? Se hizo un silencio espectral. Todos se dieron vuelta, porque no sé por qué en esta situación lo estoy imaginando detrás del conductor, sí, preguntando a esa mamada. Hasta lo miraban por el espejo retrovisor. Bueno, ¿qué pedo? Se me hace que primero nos vamos a desintegrar todos y el mundo aquí va a seguir, dijo. No creas, amigo. No, pero no importa lo que crea, porque dice, una vez que Raúl acabó de decir eso, orillé el carro, lo bajamos a golpes, lo metimos en la cajuela, le pegamos dos disparos en la cabeza, su cuerpo ya flota en las aguas del río Bravo. Wow. Gracias, que estén bien, dice. Bueno. Adiós, pinche muñeco de la tele. Adiós, pinche muñeco. Ahí está Pedrinho en Tamaulipas y toda la banda, ¿eh? ¡Qué pasión! Pues acá están unas fotos del gato pirujo, dice, cuando fuimos a... ¡Ah, EGS. Lobo! ¡Cuídate! El lobo, usted sabe, tememos por tu salud, ¿eh? Sí, está sí. Mentando la madre demasiado, es muy pinche famoso, lobo. Escúchame, lobo, ¿vas a hacer algo con todas las fotos del gato de pirujo, con todas las damas preciosas que fueron sacando? Digo, el lobo está metido en una cosa súper especial, se va con el gato de pirujo por ahí, sí. Y saca fotos... Con edecanes. Del gato con edecanes. Sí. Y ya debe haber una lista bien, bien grande, ¿eh? Hace mucho que no pasamos por el blog, por la página del lobo, sí. www.lobo, de lobo con guión medio, sí. De guión medio, lobo, de inglés, de, el lobo, ¿no? Sí, de lobo.com.mx era o no era no, .com. .com, la universal, el lobo. Bueno, nada, güey, vas a hacer algo con eso porque están bien chidas. Bueno, y nos envió así un chingo de fotos. Debería de fijarte si hay algún rubro de los guires. De, por ejemplo, fotos gato con pirucho, gato claro, y edecanes. Y edecanes. Yo creo que ya estás para el récord, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y siempre tiene buenas ideas nuestro querido lobo, pero por algo se fue en parte criado y educado aquí en la sala de desechos de esta nave. Bueno, doña Teresa, no hicimos nada con ninguna vieja, ¿eh? Dice, bueno, el gato no puede decir lo mismo, ¿eh? Esa vaquerita estaba re buena con sus botitas pegadas. Dice, lobo, pues a la verga, Molotov, dice. Y aquí es donde claro, la gente entró una hecatombe, una debacle total, dice, un caos. Total. Sí, caos total. El caos es total. Eduardo de San Juan, Argentina. En primer lugar, te cuento, soy compañero de Andrés, por lo tanto, también trabajo en una empresa de transporte. Pero lo que yo haría antes de que el mundo se desintegre sería agarrar un gran martillo y empedrearse, que no sé, es un verbo extraño, póngale, que usa sí, la gente sí. Ahí en San Juan. Dice, los dedos al pinche auditor. Negro como la rilla de culo de Locote. Dice, no, negro. La rilla de Locote. Pero todo eso después que tenga todos los colectivos metidos en el orto. Podata, avísenle al puto lobo ese que se clave algo en el culo, como que su héroe es Enrique Iglesias, dice. No. Están enojadísimos. Andrés dice, soy Andrés, dice, yo les escribí porque yo trabajo en una empresa de transporte, sí, el de los hombres, sí, sí. En el culo y todas esas cosas, dice, bueno, aquí se pueden ir a cagar, dice, el lobo, estoy enojado con él, dice, ya que no le gusta más Molotov, y decirle que acá en Argentina nos gusta mucho Molotov, y que él se puede ir a cagar, dice, y si quiere que, bueno, que se puedan escuchar al puto Ricky Martin, y le dijo, toma, puto. No. Con el Lobo, hay algo bueno en esas bandas. Sí. Que llegan a y que las entradas salen más caras y todo eso. Sí. Es que son conocidas en otros países. Exactamente. Que si no, quedarían tocando en antros pequeños y no serían conocidas. Aparte, fíjate, Lobo, que transmiten lo mejor de la cultura de determinados países. Porque imagina que, por ejemplo, aquí estos dos chamacos son argentinos, ¿no? Imagínate que los argentinos tengan... México. México, Cristian Castro. Póngale. Imagina a todo mexicano que anda por la calle azul como el mar azul. Y qué es, mal, ¿no? Que muy mal. O sea, está como para expulsar a México, sí. La OEA, póngale. Sí, no, y a los argentinos también se andan todos así. Bueno, dice, no, para mí México yo lo asocio con Cristina Aguilera, póngale. Está muy bien que Molotov haya alcanzado el éxito. Yo sé que uno se siente sí. como defraudado porque dice, ah, estos güeyes los veía cuando nadie los veía y ahora están todos los mamones diciendo, ay, sí, Molotov. Es súper, ah, güey. Pasó con todas las bandas, con todos los... Igual que ¿cómo Lobo, se llama? Lobo, defiéndete solo. Es hora de puto... No, no, pero yo le estoy diciendo al Lobo. Por favor, grabado, Lobo, ¿eh? Sé que sí. Esperamos un... ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se lo va de mierda y entonces es un puta nalga, es algo poderoso. Es más, te están provocando ni más ni menos para eso. Ya no quiero hablar de bandas. ¡No, que no! ¡Me dan la mal! ¿Qué es esas cosas? ¿Quién se cree que es un programa de debate de no sé qué mierda, al carajo? Sí, es debate, pero de béisbol. Es debate de béisbol. Aquí hablamos de debate de béisbol y esas cosas. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Está pensando, está pensando, está pensando, está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, se reporta aquí el Cap de Monterrey? Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pásenla chido y ahí se ven, camaradas. Díganme así. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Desde Santiago de Chile llega el Rolo para decirle a las maliatijuanenses aquí reportándose el Rolo. Hola, Rolo. El otro día les escribí contándoles que me había mandado hacer los anillos para mí y para mi novia y no leyeron el mail. Ah, sí, nosotros lo leímos, bueno. No lo leímos al aire. Bueno, supongo que fue... No, no recuerdo, Rolo, disculpa, debe estar por ahí, ¿no? Es una cosa importante. Sí que sé. Cuando te haces los anillos es que te estás comprometiendo y estás alcanzando el nivel de mamonismo casi celestial, ¿verdad? Dale, sí. Y nosotros ni madres. Algo que... Pobre Rolo. Los familiares de alguno tengan mucho lana y bueno, y ahí, entonces está buena la red. Business on business, güey. Exacto. Dice, bueno, el otro día les escribí contándoles eso, no le hicieron mi mail. Bueno, supongo que fue porque no rifé nada, pues ahora tengo para rifar los anillos ya que mi novia me mandó al carajo. ¡Ah! No, no, dices broma. ¡Ah! Ya estoy desde el sábado recién pasado con mi anillo en la mano, mal nombrado a veces como la marca de la bestia, pero güey, es lo que hay. Rolo, fíjate que te dará mucho odio que el anillo en la mano también atrae muchas damas, ¿eh? Sí que sé. Hay damas que verifican que hay anillo para luego ponerse como cachondas y esas cosas. Pero bueno, ya lo vivirás en carne propia. Sí. ¿Para qué explicar esas cosas, verdad? Vive tu experiencia, güey. Bueno, pues nada más por acá. Solo les hacía partícipes de mi alegría que me puse mamón, dice. ¿Con tus? Pues sí, dice. Saludos a Charlie por su cumple, a Charlie Corkin, ¿no? Sí, que cumplió años en el día de ayer. Y ahí está Rolo. Llegando a tiempo. Lo que pasa es que nosotros, por estas circunstancias de gente que se agolpa para expresarse, tenemos acá, bueno... Charlie está muy pedote. Discúlpenlo, está, casi en estado de inconsciencia. Sí, sí, sí. O sea que los saludos les llegarán, pero como por osmosis, sí, ¿verdad? Sí. Escucharán así un pequeño rebote. Algo así. Marios de Torreón, México. Hola, Mario. Dice, soy médico. Ah. Y estoy haciendo mi servicio Hola, social amigo. En un rancho de mierda, dice, de 350 personas. Está haciendo su servicio social. Sí. Hay 350 personas que pueden o no enfermarse. Póngale. Y está Mario ahí vestido de médico en el medio del rancho, diciendo, bueno, a ver, estoy atento Póngale. A toda circunstancia. Dice, los que me parte la madre, dice, y me hace encabronar, es que tengo un anuncio fuera de la clínica con mi horario de consulta, el cual dice, horario de consulta 8 a.m. a 1 p.m. y de 3 a.m. a 6 p.m. el cual nadie respeta. Veo en el horario claro. de consulta solo 2 pacientes al día y fuera de esto veo como unos 20. Wow. Pero güey, es que Mario, la gente se enferma, le agarran dolencia claro, en cualquier no pueden momento. La hora. O sí. sea, se machaca un dedo con un martillo, está en el rancho trabajando Exacto. y dice, ¡oh, la mierda. Oh, ¿qué hora es? ¿Qué pasó? ¿Qué hora es? Dime la hora porque no sé si el Mario está atendiendo en estos momentos. No, el Mario. 15 y 20. Ah, 15 y 20, estoy llegando. No, sí, estoy en horario de Mario. ¡Ah, bingo! ¡Super Mario! Sí. Entonces va ahí. Rompe otro dedo. Claro, aprovecha ahora y infórmate de todas las mierdas que puedas para que Mario te atienda. Pero bueno, Mario, son cosas que ocurren. Tú sabes, la salud como buen doctor, que doctor, creo que hace años no tuvimos un doctor aquí en la nave. Es doctor, importante. Por favor, hemos tenido abogados, ingenieros. Sí. Doctora, la muda cada vez le crecen más los pechos. Claro, doctor, ¿por qué le crecen los pechos de la muda? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Es, no, dice que no es natural. Forma parte. No sé. Ah, está bien, bueno. Bueno, entonces, no, sí. ¿Por qué, doctor, por qué a mí no se le cae el cabello? Sí, que ¿por qué, sí. ¿Por qué a nadie en la nave, en la María Tijuana, a nadie se le cae el cabello? Es que. A Mico porque lo tiene pegado. Bueno, gracias, doctor Mario. Doctor, por ahora, tenemos una especie de afección pulmonar crónica casi todos los de la nave. Sí. ¿Tiene que ver esto con el cigarrillo, doctor Mario? No. Usted, no, ¿verdad? Esto tiene que ver con la polución mundial. Hola, paritán. Sí. Está el doctor. Gracias, que te doctor revisen. Mario. Nos recomienda que sigamos haciendo mala vida. Doctor. Ah, gracias. Es el mejor doctor que hemos visto, pero ve. Lo queremos del propio doctor ahí en Torreón. ¡Ey, cabrones! Vayan a la hora que atiende el doctor y sí, no jodan. No mames, porque a otras horas sabe el doctor está como en otras situaciones y ustedes vienen y doctor, me he machucado, mire cómo me quedó la rodilla, mire cómo tengo las... Y no molesten, por favor, cabrón. Doctor. Es doctor. Les saluda el Canopo desde la Ciudad de México. Ja, ¡hola, Canopo! Chicos, los extraño mucho. ¿Y por qué? ¿Pero por qué nos extrañas? Ven, Canopo. Sí, sí. ¿Qué ocurre? Dice, pero no crean que no los oigo, lo que pasa es que no he podido escribir por exceso de trabajo. Ah, Canopo. Más así que no puedes tengo un chingo de trabajo y enviar, nada más. Claro. Que el enviar tanto tiempo te lleva, Canopo. Póngale. Bueno, está bien, tampoco le vamos a hacer unos panchos y unas especies de despechadas aquí al Canopo, ¿no? Bueno, dice, pero bueno, mucho exceso de trabajo. Les cuento rápido, estoy por poner mi propio negocio con mi chavo, Neo. Dice que cuando habíamos acordado decirle Neo a este Neo, para no confundir con el Neo de Arequipa. Así que bueno, voy a poner un negocio con mi chavo, Neo. Dice, cuando tenga las llaves les aviso. Y nos vamos de madre. De madre, de eso va a ser. Nos gustó, ¿no? El nuevo negocio. Bueno. El negocio sí que sí, va a ser un antro. Sí, va a ser un antro. Abre la puerta y dice: ¡ya, desmadre! Y ahí inauguramos. Cuenta con nosotros, Canopo, ¿eh? Sí que sí, Espero, bueno, no haber ganado la mala suerte que rifó mi paisano de Cancún, güey. No mames, rifo otra cosa. Dice: bueno, uno rifa generalmente lo que claro, se quiere sacar de sí encima. Que sí. Así que bueno, esperamos que no te la hayas ganado tú, Canopo, ¿eh? Oh, ahí, stop, te ves. Contacto... Avísanos cuando tengas la llave. Bueno, sí, avísanos cuando tengas. Está la Azteca del DF mexicano, está el pornotópico, está por aquí también. Pornotópico. Está el Lionés de Juliaca, Perú, está el Lionés. El Lionés, exactamente, de Juliaca, Perú. Está Al Capone, hablando del Lionés. Hola, Al Capone. ¿Qué tiene que ver Al Capone con el Lionés? Bueno, nada. No mamemos con Hollywood. ¿Qué hongos, cabalgantes del espacio? Acá les saluda su amigo Al Capone. Bueno, seré breve, cabrones. Necesito ayuda a todo aquel que sepa, y en especial al Mico, dígame, por favor, ¿qué pinche puto programa pudo utilizar para ampliar algunas fotografías sin que se distorsione la imagen? Gracias atentamente, Al Capone. Si la imagen no tiene calidad, se va a distorsionar. Se va a distorsionar. Sí, le dije eso, Mico. Que le suba la calidad. Súbele la calidad. Súbele la calidad. Súbele la calidad. Súbele la calidad. Súbele la calidad y no queda otra circunstancia, sí. Así que Al Capone pero ya, si tiene mala calidad, cuando lo aumentas, es como más en Italia, que sea, la mala sí calidad será eterna hasta exacto, el fin de los póngale tiempos. Es como los Bush, ¿verdad? Heredan claro así mala calidad. Exacto. Bueno, nada más, mi caballero, está todo... ¡Ah, me ocupa la tierra! Yo le pregunto en estos momentos a usted, señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? ¡La veo deforme! ¡No, güey! ¡Va en un proceso de metamorfosis! ¡Ay, así! ¡Casi kafkiana! ¡Casi kafkiana! ¡Ay, en qué terminará todo esto! ¡Ay! Se está reacomodando. ¡Oh, mierda! ¡Quedó igual que antes! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Todo cambió, pero nada cambió porque el poder le dio más poder al poder. Las manos llenas de sangre y petróleo ganaron con sus mentiras. Asesinos sonrientes, la elección, el retroceso de la tolerancia, del libre pensamiento, el ajuste mental de la sociedad mundial. Viva el asesino que nos jura seguridad, viva el payaso traidor ranchero que tiene entre sus manos la maquinaria de la fuerza y del poder mundial. Todo cambió porque nuestros representantes tan críticos salieron corriendo a besarle el trasero. Cambió porque los gobernantes latinoamericanos de Brasil, Argentina, Chile, Centroamérica y México se deshicieron en elogios para Bush después de conocida su reelección. Mentían antes, mienten ahora, mienten siempre. El gobierno de España le besa las botas, el de Rusia lo aclama como garante de la lucha contra el terrorismo. Su amigo Tony respiró tranquilo y el mundo se hunde en mierda empetrolada. Uno cree que la demagogia, la estupidez, el abuso, la falsedad, el doble discurso, la traición y la cobardía tienen límites. Y lo cierto es que siguen sorprendiéndonos. Paisajes devastados, destrucción de mentes y de futuro. Apuesta a la violencia total, blindaje conservador del pensamiento más primitivo con el alcance infinito de la tecnología aplicada. Oriente nos importa un carajo. Borrar a los disidentes de la faz de la tierra es el plan. Los gobiernos buscan acomodarse bajo la ala protectora del águila que impera y nos promete supervivencia. Nosotros, nuestros amados pueblos, en nombre de la libertad y la democracia, nos importan un carajo. Dijeron sin decirlo en cada llamado de felicitaciones al emperador reelecto por el terror, por su nacionalismo destructivo y por su mentira, dándole más poder al poder. ¡Viva la obsecuencia de los gobernantes que avalan la mentira cuando ella está en el poder! La única verdad de todo esto es mentira también. Y en un combate que nos invita a mirar de lejos, volvemos a ver que nada cambia. Volvemos a ver cómo las piezas siempre se reacomodan para que la mentira siga alimentando el poder. El show de la libertad mentirosa nos invita a presenciar con estupor la victoria. Otra victoria que no es más que el triunfo de más mentiras. Salir a flote es cada vez más duro y más difícil. Poner mi nombre en lo más alto de este muro. Y aunque yo procuro no perder la esencia del primer día, temo que me depara en el futuro. Intentaré escapar de acabar en el infierno. Y gracias a mi cuaderno, hacer mi pensamiento eterno y alzar mi voz de lucha contra este gobierno que ni siquiera escuche. Que por mucha democracia de la que se jacte, te mandará al cuerno. Qué tierno. Será el día en que no mienta y que cumpla lo que pante, para que el pueblo no redacte una protesta como esta hecha con raso de una orquesta. Casi todo lo que sabes es mentira, casi todo lo que oyes es mentira, casi todo lo que ves es mentira, todo lo que te han enseñado es mentira, casi todo lo que sabes es mentira, casi todo lo que oyes es mentira, casi todo lo que ves es mentira, todo lo que te han enseñado es mentira. Hay dioses modernos con despacho y un sillón que juegan a asesinos como en juegos de rol. Sonríen en la tele como astros de fútbol, pero disfrutan quemando el mundo sentados junto al sol. Como estrellas fugaces que no brillan, se estrellan incapaces y acribillan la libertad del hombre con maldad y falsedad, haciendo criminal la paz y silenciando con armas a las miles voces que chillan. Casi todo lo que sabes es mentira, casi todo lo que oyes es mentira, casi todo lo que ves es mentira, todo lo que te han enseñado es mentira. ¡Ah, todo es mentira! Mentiras, tantas mentiras, y las mentiras generalmente son inmensos paraguas de paradigma que el poder se encarga minuciosamente de hacernos llegar. Y a veces con un desparpajo, sabemos que es mentira y sigue. Y un desparpajo íntegro, encima digo, de parte de algunos que, por ejemplo, podrían ser coherentes con su línea de pensamientos que expresan. Sí, que sí. Y ya hasta antes tenían cierto pudor, ahora les vale más directamente. Sí, ya está. Y quedó como casi faltando el respeto. Bueno, mientras la gente siga demostrando que somos todos estúpidos, faltando el respeto a la inteligencia, realmente. Bueno, nada más, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por la forma, por la forma, nos escucha a través de la ruta de ciudad terrestre en Argentina, Radio Beats, Frecuencia Cero, Cadena 103, Radio Pirata, FM Factory, FM Latina, The Rock 89.7, Trelew Noticias, Antares, FM Esencia, La Metro, AZ93, FM Mural, Líder, Radio Ciber, FM Power, FM Calchaquí, FM Máxima, FM X, FM Vida, FM Master, Radio Sere, en México, GDLG y Rodio, Radio Hit, y Costa Latina en España. Ecuador, la voz de los caras. En Perú, Radio Mumbo. Radio Estéreo 92. Y FM Sistema. Y Extremo FM. En Uruguay, FM 91. En Suecia Estudio. Y el canal 71 de VHF. Con el cura fiestero y su mágica función de circo luminoso. Ah, y ya son empresas, que sí. Ya, se va expandiendo. Damas y caballeros, nada más. Me gustan esos elefantes luminosos. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Sí que sí. Y lógicamente, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Gabriel de Houston. ¡Ah, grande Gabo! Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. ¡Hey!